Bueno. Hola, chicos. Soy el Pau Donés de Jarabe de Palo. Decir un par o tres de cositas. Muy breves. La primera, no sé si os habéis enterado, pero con esta pastita que os habéis dejado aquí, a lo mejor en Etiopía tienen un poquito más de agua. Así que gracias a 40 y Intermón por esta iniciativa. La segunda cosita, es que no sé si os habéis dado cuenta, pero aquí hay una banda de puta madre. Y quería un fuerte aplauso para ellos. Y la tercera cosa es que, bueno, soy padrino. He tenido un ahijado hace 2 días que se llama Ángel Adrià y este concierto se lo dedico a él. Y este tema entre vosotros y yo. A ver si os la sabéis. En la vida conocí mujer igual a la plata, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 10 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa en la cara, los soles que sin palabras hablan. ¡No se oye nada! La en mediodía, dice que hace la mergaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. ¡Vamos a ver! Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, que solo uno fue. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, que solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. A mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. John Parsons de la guitarra. ¡Esta banda! ¡Nos vamos! Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, vamos a ver, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella. aunque solo uno fuera. Gracias, Madrid. Un beso y hasta pronto. Gracias.